pava, pero no quiere entregar. En el baile hay una piba que está fiera pa' bailar. La pocho en la burra y me la hace rebalema. Dayana Lira Sarmiento, creías que me iba a olvidar de ti. Ponme cumbia, todo rico, a todo rico. Tiene la pochera corta y yo la empiezo a apostar. En el baile todo mirando otra vez. Tiene la pochera corta y yo la empiezo a apostar. Todo el mundo haciendo palmas y la va a pegar. Tiene la pochera corta, yo la empiezo a apoyar. En el baile todo mira como me hace calentar. Tiene la pochera corta, yo la empiezo a apoyar. Todo el mundo haciendo palmas que la pita va a pedir. La vaga haciendo palmas que la vamos a fiestar. Y con las manos en el aire, que esta cumbia pa' que baile. La pava, pero no quiere entregar. En el baile hay una piba que está fiera pa' bailar. La pocho en la burra y me la hace rebalema. Llegó mi cumbia, a todo ritmo, a todo ritmo. Tiene la pochera corta, yo la empiezo a apostar. En el baile todo mirando otra vez. Tiene la pochera corta, yo la empiezo a apostar. Todo el mundo haciendo palmas y la pita va a pegar. Tiene la pochera corta, yo la empiezo a apoyar. Todo el mundo haciendo palmas que la pita va a pedir. La vaga haciendo palmas que la vamos a fiestar. Negro, negro, no olvidamos de la Jessie.